cada semana, tenemos con nosotros a un antiguo alumno de la Universidad San Pablo CEU. Es el turno de Miguel Ángel Rodríguez, que ha venido a contarnos, a darnos su testimonio, su experiencia, para que podamos recoger todo lo que podamos aprender sobre él y sobre su proyecto académico. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con todos vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu paso por la Universidad San Pablo CEU? La verdad es que los años de universidad los recuerdo como años muy agradables, muy divertidos, muy satisfactorios, sobre todo de muchísimas experiencias. Son años en los que a nivel personal te vas formando ya como la persona que vas a ser, como el ser humano, ¿no? Como tus valores se van afianzando y se van ya quedando, digamos, ese pozo para siempre en tu vida. Y a nivel profesional, obviamente, es un momento clave porque es donde decides realmente en qué dirección vas a llevar tu formación, en qué dirección vas a llevar tu carrera. Yo tuve la suerte de tener algo tan bonito y tan escaso hoy en día como es la vocación, con lo cual tenía algo ganado, que era, yo siempre quise ser periodista desde muy pequeño. De hecho, además, bien pionero, porque con 13 añitos ya dirigías o eras editor de una de las ediciones del periódico de tu escuela, en Gijón. Es verdad, es verdad. Era en Zaragoza, ¿eh? En Zaragoza. Sí, en Zaragoza. Y vivimos en Zaragoza unos años. Y ahí, en efecto, cuando tenía 13 años, no me dejaban participar en el periódico del colegio porque tenía que ser un poquito mayor. Entonces me enfadé y hice mi propio periódico para competir con el de la escuela. Y se armó un pitote bastante importante. Pero bueno, al final me dejaron, ¿eh? El segundo número ya nunca llegó a salir y pasé a escribir en el periódico oficial de la escuela. Y una vez empezada la carrera, tengo entendido que desde el principio ya tenías bien decidido empezar tus prácticas, meter la cabeza donde fuera. Eso es súper importante, entiendo. Para mí era muy importante saber que cuando terminase la carrera iba a saber qué me gustaba. Sabía que me gustaba el periodismo, pero no sabía si me gustaba el tema online, si me gustaba la radio, si me gustaba la prensa, si me gustaba la televisión. Entonces me propuse que antes de que terminara mi carrera yo tenía que haberlo probado todo, hacer prácticas en todos los medios posibles. Y así lo hice. Hice prácticas en el diario ABC, en la sección de deportes, como redactor. Fue una experiencia maravillosa y aprendí mucho. Luego hice prácticas en la cadena COPE, que también está muy asociada a esta casa y que ahí aprendí una barbaridad. Incluso llegué a tener, siendo un becario, la posibilidad de hacer informativos nacionales. Hice también prácticas en el Mundo Televisión. ¿Qué descubriste allí? En el Mundo Televisión coincidí con la época en la que estaban haciendo los reportajes de investigación sobre el falso famoso. Cuando César Sicre, un chaval informático gaditano, pues hizo como que había tenido una relación íntima o personal con Paulina Rubio y salió en todos los programas, descubriendo así la gran mentira del corazón, que así se tituló el reportaje, ¿no? Y entre esas, ese fue uno de los reportajes principales, también fue la época del reportaje de Miss España. La verdad es que ahí se aprendió, yo creo que se aprendió muchísimo, sobre todo de la preproducción y de la producción que requiere un reportaje. Uno lo ve terminado en casa y dice, qué maravilla, qué bien, qué buen trabajo, pero hay que estar muy atentos a todo el trabajo de un equipo enorme que lleva adelante, y ahí yo creo que es cuando aprendí realmente la producción, que a día de hoy, en una de mis labores actuales en la empresa en la que trabajo, pues me ha servido mucho también para hacer producción, en este caso de radio. De hecho, tengo entendido que tú, como la trascendencia, ¿no?, de todos los trabajos que tú haces, siempre, bueno, tienes una identidad personal, eso es por supuesto, pero has conseguido grandes cosas, sobre todo con la justicia, con algún trabajo creo que has conseguido solucionar o por lo menos destapar cosas importantes. Pero eso es otra etapa de Estados Unidos, uh-huh, que ahora nos vas a empezar a contar, pero primero vamos a escuchar algo a ver a qué te recuerda. Vale. On camera talent. And the winner is, the first Emmy goes to Miguel Ángel Rodríguez, WSCV TV Telemundo 51, Miramar, Florida, Las Cosas Como Son. Thank you so much to the Academy for this award. I would like to say just a few things in Spanish. Quiero dar las gracias a Dios y a mi familia por permitirme venir a este país hace 6 años y conseguir lo que he hecho en este tiempo. Gracias. Thank you. ¿Cómo se llega a vivir un momento así? Pues la verdad es que emociona escucharlo, porque es una cosa de esas que sabes que está ahí, que el audio está en algún sitio y que los vídeos también están en las webs y tal, pero que uno nunca las mira. Entonces la verdad es que emociona bastante escucharlo. ¿Cómo se llega ahí? Trabajando mucho y teniendo, por supuesto, hay que tener también un poquito de suerte. qué duda cabe. Pero yo soy de las personas que piensan que la suerte existe, pero hay que salir a buscarla. La suerte no te va a venir a buscar a casa. Y esa es una de las cosas que hoy en día tenemos que creernos de verdad, los periodistas del futuro que están aquí en el CEU y que formamos día a día, y los españoles en general, tenemos que darnos cuenta de que la suerte no viene a llamar a la puerta de casa. Tenemos que salir a buscarla. Ya es cuestión de esfuerzo, de trabajo, de constancia, el llegar a hacer grandes cosas. En mi caso fue cruzar el charco. Aquí hay mucha gente que sin tener que cruzarlo, cruzan sus propios charcos, ¿no? Pero hay que tener sobre todo mucha vocación de trabajo, vocación de esfuerzo y saber que el que algo quiere, algo le cuesta. Pues vamos a recordar, ya que estamos contigo aquí presentes, vamos a ver cómo eras reportero joven en California, además en un momento clave en las elecciones de 2004, así que adelante. La carrera hacia la Casa Blanca, hoy los candidatos republicanos se la juegan en Florida, un estado que puede ser definitivo para ellos. Miguel Ángel Rodríguez, Miami, muy buenas noches. El voto hispano tiene la llave en esta ocasión, cuéntanos. Efectivamente, el voto hispano es decisivo en estas elecciones y es que no hay que olvidar que más del 70% de los republicanos registrados para votar en este estado son precisamente de origen latino. Esa fue la primera conexión que hice con España como corresponsal de Telecinco, una serie de intervenciones que preparamos. Al final se redujeron bastante porque volví a España, con lo cual ya no podía hacer cosas desde allí. Pero siempre ha habido muy buen rollito con Telecinco, con Pedro Piqueras, que es un fenómeno y que siempre entendió la forma de hacer televisión de Estados Unidos. Es una persona enamorada de ese país en muchos aspectos y de su forma de hacer noticias en muchos otros. Y la verdad es que apostó por mí y bueno, yo pude compaginarlo un poquito con mi última época antes de volver a España allí en Telemundo. Esto fue pues hace, fíjate, 2004. Tenía yo 7 años menos que ahora, ¿no? Son 20, ¿qué? 31 menos 7, 24. Y llegas a España y el despliegue, bueno, profesional te sale de todo, quiero decir. Y vuelves además a esta casa, siendo profesor de esta casa. Sí, yo cuando llega un momento en que gano el tercer, estoy nominado porque no lo había ganado aún por quinta vez a los Emmy, pienso qué más me gustaría hacer. No es que no me gustase quedarme allí, ni mucho menos. De hecho, es una cosa que jamás he descartado, incluso en una vuelta, ¿no? El volver allí para saborearlo de nuevo con otra edad, con otras motivaciones en la vida. Pero me faltaba una cosa por hacer que siempre quise hacer, que era tener algo propio. Y me sentía más cómodo haciéndolo en casa, haciéndolo en España. Entonces vine a España a crear mi propia empresa de comunicación y además tuve la fortuna de, en efecto, volver a entrar en una relación muy directa y muy agradable con la Universidad de San Pablo CEU, que me ha permitido a día de hoy pues no solo impartir clases como hago aquí en el además a las carreras bilingües, sino que además a dirigir un máster que se imparte también en periodismo e investigación en colaboración con El Mundo de Televisión y con Tracor, que es la academia donde se da. Y bueno, pues la verdad es que el CEU me ha dado muchas, muchas oportunidades muy bonitas y para mí lo de la docencia era una novedad que ahora, bueno, ya es el tercer año, con lo cual ya no es tan nuevo, pero sigo disfrutándolo día a día y cada día aprendo más de los alumnos que el día anterior. ¿Y qué consejos les das a tus alumnos? ¿O les darías a tus alumnos en estos momentos como periodistas? Se lo doy a los que les doy clase y a todos los que me preguntan y la verdad es que es un único consejo que abarca mucho y es voluntad de trabajo, voluntad de esfuerzo. Hay que tener ganas de hacer cosas, no podemos conformarnos. En el momento en que seamos conformistas nos quedaremos todos anclados. Tenemos que buscar las fórmulas para hacer más cosas cada vez. Un periodista de 19 años que está en segundo de carrera o en tercero de carrera con 20 años no puede renunciar a hacer prácticas en una empresa, no puede renunciar a participar en medios como por ejemplo los medios universitarios que tenemos aquí la posibilidad como el propio ONCEU, ¿no? Un medio es algo vivo, va a cambiar constantemente. O lo empezamos a conocer desde los años de carrera ya, o cuando salgamos de la carrera nos vamos a encontrar con un mundo totalmente desconocido. A mí me sorprende muchas veces que hay gente que directamente dice que es que no le da tiempo. Bueno, lamentablemente es cierto, o sea, las carreras van cambiando y consumen mucho tiempo, pero es que la diferencia entre tú o la persona que vaya al lado tuyo a pedir ese mismo puesto de trabajo va a estar muchas veces en si tuviste y sacaste el tiempo para hacer esas prácticas o no. Con lo cual, mi recomendación, esfuerzo, trabajo, dedicación, prácticas. Que la gente cuando salgas de aquí vean que no solo estás formado académicamente, sino también profesionalmente. Pues con este pequeño recordatorio y pequeño homenaje como antigua alumna, obviamente, de Miguel Ángel Rodríguez, voy a dejarte y despedirte con una seña de identidad muy tuya porque eres cercano, porque llegas a la gente, transmites a través de esa pantalla tonta, como la llaman, uh-huh. y quiero que recuerdes este momento porque para mí es muy bonito. Segunditos, me van a permitir que felicite a mi padre, que es su cumpleaños. Felicidades, papá, te quiero mucho. Nosotros ya nos vamos. Ya saben que tienen más noticias esta tarde a las 6 con María y Ambrosio. Ahora los dejamos con Cotorreando. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por ser como eres tú. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y siempre es un placer y me tenéis a vuestra disposición.